Sección 36 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. La Rana Viajera por Julio Camba. 16. Cabezas de cerdo. Hace tiempo, los cerdos de Galicia llevaban una vida completamente patriarcal. Eran quizás algo inmorales. Eran glotones y tenían una cierta socarronería muy campesina, pero ninguno de ellos estaba contaminado por las ideas del siglo. Los chicos de los paisanos crecían entre ellos, y a veces chicos y cerdos dormían en la misma habitación. ¿Puede imaginarse nada más virgiliano? En ciudades como Santiago, había quien se llevaba los cerdos a un segundo piso y salía luego a pasearse con ellos entre los canónigos, los tenientes de la guarnición y los estudiantes de latín. Una señorita inglesa que estuvo hace algunos años en la ciudad del Apóstol, la autora de Galicia, The Switzerland of Spain, le preguntó a su hostelera si era cierto lo que se decía de los cerdos santiagueses como animales de sociedad. «No son únicamente los cerdos», contestó la interpelada. «Desde su ventana puede usted ver dos cabras en el piso de enfrente. Sus dueños las tratan como personas de la familia». Todavía hay en Santiago quien recuerda a Montero Ríos, guiando por las calles un rebaño de cerdos. Más tarde guió electores, luego diputados. Sí, los cerdos llevan aquí una vida completamente patriarcal. Cuando les llegaba su San Martín, berreaban horriblemente y estiraban una pata, que era un jamón. Morían dolorosamente, pero sin remordimientos de conciencia. Nunca habían tenido ambiciones ni vanidades. Si habían procurado engordar, no lo hicieron por ellos tanto como por sus dueños. Engordaron para que sus morcillas fuesen más sabrosas y para que su tocino le diera más gusto al caldo de las buenas familias en cuyo seno habían vivido. Pero ahora hay en Galicia una nueva generación de cerdos. A poco de estallar la guerra, unos hombres extraños vinieron por aquí y soliviantaron a los cerdos, a las gallinas y a otros muchos animales domésticos. ¿Cuánto os dan aquí por una docena de huevos?, parece que les preguntaron a las gallinas. Y los jamones, dijeron, dirigiéndose a los cerdos, ¿a cómo los vendéis? El cerdo, animal muy tradicionalista, dio un gruñido y no hizo caso. La gallina cacareó. Pero aquellos hombres hablaron de los mercados extranjeros, donde todo se pagaba 10 veces más que aquí. Y hoy, nuestros animales de corral y de alcoba han aprendido ya los caminos del mundo. El cerdo gallego tiene actualmente sus ideas industriales, ni más ni menos que si fuese un cerdo de Chicago. Dentro de poco será capaz de pedir que lo maten automáticamente y que lo desmenucen de un modo científico. Las costumbres patriarcales del cerdo gallego van desapareciendo. El cerdo progresa, y si esto continúa así, será cosa de recomendar a nuestros políticos que coman cabeza de cerdo a ver si se les pega algo. Fin de la sección 36. Grabado por Kendall Riggins.